Rulli, reconocido militante ambientalista, bueno, que lo tenemos en contacto. Jorge, ¿me escucha bien? Aquí Luis Coria en Los Toldos, en el programa El Espejo, por www.radiolostoldos.com.ar. ¿Cómo le va? Muy bien, te agradezco el llamado. Por favor, gracias por atendernos, Jorge, gracias por atendernos. Porque en definitiva sabemos que se ha hecho un lugar también para poder charlar. Y cuán desviado ha sido lo que veía y observaba ya por los 90 a esta situación que hoy tiene nuestra pampa húmeda? Mira, nosotros formamos el grupo de reflexión de Lago a partir del año 97, cuando desde el Estado donde estábamos, compañeros de Estado en el INTA, en el SENASA y en la Secretaría de Agricultura, nos dimos cuenta que estaban escalando un modelo agrario absolutamente perverso. Sí. Y nuestras precisiones sobre lo que se venía fueron tan exactas que mucha gente está convencida que éramos una especie de profetas, pero en realidad era que tratamos de aplicar un pensamiento complejo. Sí. Lo que pasa es que el común ya dejó, no sabe pensar, ¿no? Sí. Yo creo que son las consecuencias de esta amalgama de liberalismo y marxismo que llamamos el progresismo, ¿no? Sí. En realidad, la verdad dejaron de pensar, ¿no? Se dice cualquier estupidez. Y bueno, yo he pasado a ser un hombre cancelado, como se dice ahora, totalmente censurado, ¿no? Sí. Y eso que, te digo, anticipé que Lino Barañao iba a seguir en el gobierno de Macri, claro, si era ministro de las políticas de Estado. Claro. No era que nada cambió, Macri ayudó como nunca a los piqueteros, o sea, tercerizó la política para la pobreza, entregó todo el presupuesto de la nación para la pobreza a esta gente, a Chino Navarro y a Pérsico. Sí. Y después anticipamos que los piqueteros, o sea, los movimientos sociales eran cómplices de los ojeros. Fíjate vos, ahora Grobocopatel está colaborando con ellos en el municipio de Moreno, construyó una fábrica de hidroponía para que coman los pobres. Una cosa increíble, ¿viste? Porque, y hasta ahora he estado donando soja a los comedores de Levita para que los pobres coman esos guisotes de soja que es una soja que nosotros producimos para los cerdos de China. Sí. Para los cerdos de China y para los pobres argentinos. Una cosa espantosa, ¿ves? Sí, sí. Sí. Bueno, y la hidroponía produce una comida que, ¿cómo te diría?, con las raíces al aire. O sea, es para hombres. Hay un famoso teólogo que habla de, que no conoce esto, pero habla, Iván Illich, habla de los seres humanos hidropónicos, porque tienen las raíces al aire, no tienen dónde arraigar. Claro. Bueno, ahora vamos a tener eso, además de gente descerebrada, vamos a tener gente hidropónica, ¿no? Bueno. Y bueno, salió el otro día, lo tomamos del Facebook del Chino Navarro, festejando que Grobocopatel está allí en La Matanza, orientándolos para producir comida para los planeros. Es una cosa, es espantoso lo que ha ocurrido, ¿viste? Y bueno, y esto tiene que ver con la campaña Paren de Fumigar, porque nosotros empezamos allá a principios del 2000, 2003, por ahí, y la verdad que con un esfuerzo increíble, ¿no? Viajamos por todo el país dando conferencias. Sí. Y la verdad que el grupo que más nos acompañó en el principio, que siempre es el más duro, era el grupo de Los Toldos. Ajá. Recuerdo al doctor Eas, entre otros, a Margot de Goicochea. Sí, a Margot, claro. Con Margot, éramos familia, realmente, ajá, ¿no? El otro, el doctor que mencionaste, era, si no me equivoco, era un pariente de Margot. Sí, pero sí. Teníamos una relación con Margot desde antes, desde la época en que su esposo laburaba en Página 12, bueno. Claro. Y teníamos otros amigos que eran familia para ella también. Entonces se armó una cosa muy interesante. Yo estuve muchas veces en Los Toldos. Sí. Le dediqué una buena parte de aquel tiempo, ¿no? A Los Toldos, a entender qué pasaba y hablar. Y hablar, dar charlas, ¿no? Charlas al pueblo de Los Toldos. Sí. Una vez, me acuerdo que alquilamos una bicicleta parlante, ¿puede ser? Sí, una moto me parece que era. O sí, algo así, pero era, bueno, era un recurso que utilizábamos para que todos se enteraran, ¿no? Bueno. Claro. Y lamentablemente ocurrió una cosa allá después de la crisis del campo, que la crisis del campo no es lo que ellos dijeron. La crisis del campo fue al revés de todo lo que dijeron. En realidad fue un momento culminante porque sí. Cambia la oligarquía. A ver. O sea, la vieja oligarquía de apellidos vascos, sí, de origen patricio, y que tenían grandes estancias donde vivían, van a ser reemplazadas por la nueva dirigencia sojera, que en general es de origen sionista. Ajá. Y que no viven en la Argentina, porque ni Grobo Copatel vive en la Argentina, ni Hugo Sigman, ni Eduardo Elstein, que vive en Tel Aviv. Sí, sí, Hugo sí. Sigman con su familia vive en Barcelona. O sea, no confundamos cuando se habla de oligarquía, no confundamos, como suele ser Guillermo Moreno, con la oligarquía vacuna, que no existe más. Claro. No, los Pereira y Aola, Perón les confiscó 11.000 hectáreas y les quebró el espinazo. Claro. Eduardo Elstein solamente en el norte tiene 1.000.000. Pero además se compró el predio de la sociedad rural, se compró el Hotel Alvear, que eran los fastos de la vieja oligarquía de los años 30. Sí. Se compró la exposición del libro, todos los hoteles internacionales de la ciudad de Buenos Aires son de él. Claro. Es otra cosa, ¿viste? Esto no tiene. La vieja oligarquía era nada, era un poroto al lado de lo que hoy sufrimos, ¿no? Estamos en un territorio cedido al extractivismo. Bueno, el problema fue que, junto con la campaña para el defundir, nosotros fuimos elaborando una investigación. Claro. E recogimos una serie de elementos y todo eso se editó en un libro. Claro. Pero antes de editar el libro, como el prólogo era muy duro, porque, entre otras cosas, decía que nosotros hicimos una campaña para detener las fumigaciones de agrotóxicos y en el camino habíamos descubierto un verdadero genocidio rural. Claro. Y anticipábamos que alguna vez iba a ser considerado de manera similar a los tribunales contra los genocidas militares. Directamente, lo llevaron. Directamente. Entonces yo, este prólogo, por respeto a la investidura, no a la persona, pero a la investidura, dije, vamos a entregárselo, vamos a informar a la presidenta Cristina Kirchner, sí. Y con todo respeto le hice llegar una carta donde le decía que le rogaba que le hicieran el informe, porque yo tenía o presumía que alguna vez iba a ser un texto que iba a llevar a los tribunales a muchos altos dirigentes con penas gravísimas de por genocidio. Ajá. Bueno, en fin, imagínate, Cristina leyó eso, se armó un bolonqui bárbaro. Sí. Me empezaron a se dividió la campaña, porque varios se afiliaron a Carta Abierta. Sí. Me echaron de Radio Nacional, mal, me dijeron, la guardia de entrada tiene orden de no dejarte entrar nunca más. No me pude ni despedir, después de 6 años de laburar gratis. Sí. No me pude despedir de mi público. Bueno, en fin. Y además, se me metieron, en la campaña se metieron espías, que venían a romper, ¿viste? Mal, de esas cosas que no deberían hacerse, porque en realidad la campaña pensaba en las mujeres que abortaban por millares, claro, en los niños nacidos deformes, en la cantidad de muertos por cáncer, porque el cáncer es una epidemia. Sí. No tenía banderías políticas, priorizaba la necesidad de cambiar el modelo agrario. ¿Qué pasa? Con los toldos yo empiezo a notar que los toldos, a diferencia de otras ciudades, de otros núcleos de la campaña, empieza a poner el acento en el campo. O sea, hace al campo culpable. Y entonces yo realmente escribí, les dije, miren, están, al señalar al campo, están generalizando, pero a la vez están expresando que nosotros somos urbanos. Claro. Y no es cierto. No es la ciudad contra el campo. Es la ciudad y el campo contra un modelo, contra una práctica rural. Y ahí que considera que en este caso cuando se generaliza, muchas veces se generaliza adrede, ¿no? En vez de segmentar. En este caso sí, es difícil presumir, pero claro. En este caso porque el grupo de los toldos rompe la campaña y se afilia al kirchnerismo a través de un partido, no sé si era el partido Sabatella, creo que era. Sí, Nuevo Encuentro, sí. Claro, Sabatella, vos. Sí, sí, sí. Pregúntate sí, una cosa, hace 4 años que Sabatella está en el ¿cómo se llama este? El comité ACUMAC, es el comité que se ocupa de la limpieza del Matanza de Riachuelo. Sí. Son una cantidad enorme de municipios sobre la cual Sabatella tiene algún tipo de jerarquía. Yo te digo, no recuerdo que haya hecho absolutamente nada. Sí, sí. Nada. Además, Sabatella, te digo, es una gestión muy parecida a la de María Julia Alzogaray en la época de Menem, cuando dijo que en 1000 días el Riachuelo iba a estar limpio, ¿no? Sí, sí. El Riachuelo volvió a tener peces en época de la pandemia. Sí, es ¿por verdad? Qué? Porque pararon, porque las fábricas dejaron de verter residuos tóxicos. O sea, ahí quedó demostrado que el problema es del Estado, claro, que no controla la contaminación. Pero ahora, en esto de generalizar, el campo, como le gusta decir a quienes son propietarios de la patria sojera, en este sentido, ¿empuja el modelo a que sea un sistema, como me han dicho algunos militantes ambientalistas, un sistema de haraganes, o es al revés, quienes son los propietarios empujan para esto porque saben que la tierra, bueno, en algún momento va a dejar de ser útil y entonces prefieren sobreexplotarla y dejarla sin nutrientes ahora? Mira, en principio hay un criterio globalizante que nos indica que hay un acaparamiento de tierras en todas partes. Y junto con el acaparamiento, la expulsión de la población rural, primero el desarraigo y después la expulsión a los conurbanos de pobreza de todas las ciudades. Sí, sí, esto es una regla. ¿Por qué? Porque entonces los territorios quedan libres para el extractivismo. Claro. Que puede ser megaminero o puede ser para producir commodities. Sí. Pues, que fundamentalmente es la soja, esta palmera que produce también algo parecido. Bueno, y la megaminería. Pero hay varios, el jatrofa. Hay varios cultivos que son llamados commodities porque son producidos para favorecer la industria. Claro. Ya sea aceites, cosmética, bueno, es una cantidad de cosas, ¿no? Aceite de palma, ese era el que se me había olvidado. La palma africana. Sí, sí. Que es igual o peor que la soja. Y cubre grandes partes de Colombia y allá en el sudeste asiático está lleno. ¿Igual en qué sentido? ¿De que desnutre la tierra? No, no es por eso, es que vos haces agricultura ya no para que se alimente la gente, sino para que se alimenten los motores o los autos. Claro, sí, sí. Entonces, los animales, sí. Despoblás el campo, a la gente la expulsás, a los conurbanos de pobreza, y la gente tiene hambre porque nadie produce comida. Claro. Entonces ahora Globoco Patel, al tipo al que armó esto, los movimientos sociales lo convocan a resolver el problema. ¿Y el tipo qué hace? Hace una fábrica de hidroponía. O sea, un lugar donde se van a producir vegetales sin tierra. Claro. Con tubos que les llevan aguas, con sales, claro, etcétera. Se hace todo dentro de un enorme invernáculo, donde incluso se pone alguna colmena de abejas para que polinicen. Y después yo conozco, vi uno donde se multiplicaban frambuesas o frutillas en tubos verticales con huecos por donde colgaban las frutillas. Sí. Y el agua entraba por arriba del tubo y bueno, todo el ámbito estaba fumigado también, y claro, estaba con abejas y con muchos técnicos con guardapolvo, viste, que dan la idea de algo industrial. Claro. Y como hay acá, está la gente llena de prejuicios, entonces parece que es más lindo. La hidroponía es más limpia que una granja o que una chacra, ¿no? Pero esto es una mentalidad de la Argentina urbana. Sí, sí, sí, sí. Entonces, porque vos, cuando, si vos defendés que no te tiren como pasaba en los toldos, que el avión venía, cerraba las válvulas, pero chorreaba cruzando los toldos, claro, porque tenía que seguir fumigando más allá, porque había campos donde el camino más directo era pasar por encima de los toldos. Claro. Entonces te quedaba un chorro, era peor. Sí, sí, sí, sí. Ese chorro mataba todo. Sí. Pero si vos decís es la ciudad contra el campo, y estás condenando a las escuelas rurales, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Y estás condenando a la cantidad de gente que ha desertado, como se dice, de la ciudad y se han ido al campo. Sobre todo estos chicos que les decimos neorurales. Y que son sacrificados, a veces son familias con niños pequeños, y que están por todas partes, porque hay miles. Sí. Fundamentalmente en Córdoba, pero en la provincia de Buenos Aires también hay muchísimos. Claro, claro. Otro día, Jorge, no es por interrumpirlo, sino es meramente un aporte a su información y a su militancia. Nos invitaron a una charla, obviamente, desde una empresa de asesoramiento, entre comillas, a productores, entre comillas, rurales, y obviamente participar en una charla de esa es solamente ver cantidad de remedio, le dicen ellos, ¿no? De veneno que deben aplicar de acuerdo al estudio de humedad del suelo, según lo que tienen analizado de napas de un lado o de otro, en sectores de lomas o al revés, pero todo el tiempo son una especie de veterinario de tierra que le va diciendo echarle este veneno. Y después le echan lo otro, pero es una locura, ¿eh? Con una naturaleza. Sí, totalmente naturalizado, ¿no? Sí, sí, y el agroquímico se ha incorporado de una manera terrible y con respaldo del INTA. Claro. Porque no se explicaría si no hubiese un respaldo del Estado. Del Estado. Sí, sí. Además, Jorge, estas empresas todas extranjeras, ¿en sus países tienen las mismas libertades que acá? Ah, a propósito, muy buena esa. Muy buena la pregunta. A ver. Hace un mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sancionado a la empresa Monsanto Bayer. Sí. Les prohíbe por el uso del Roundup, que es el glifosato. Sí, sí, sí. Y hay 11.000 millones de dólares de la empresa Monsanto que está manejando la Corte Suprema para damnificar a las víctimas. Qué bárbaro. Que son miles en Estados Unidos. Sí. Fíjate vos, aquí nadie es salvado por aludido. No, ni se trata el tema. Usted mira los principales canales de televisión, las portadas de los diarios y más hablar de los temas. ¿Siguen vendiendo? Que... Sí. ¿Siguen vendiendo el glifosato como si fuera agua bendita? Sí. Lo vimos, me llama el otro día un abogado, dice, no puedo creerlo. Estoy viendo el canal Metro. Sí. Dice, venden el glifosato como si fuera agua bendita. Sí. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema está controlando el tema y ha prohibido al glifosato en el territorio de los Estados Unidos. Claro. Ahora, estos acá, este es un problema ya de que no. Pues yo hablo con la gente del campo y le digo, bueno, a ustedes les gusta usar el Roundup, pero lee los diarios, hermano. Claro. Pregúntate, ¿cuánto tiempo va a pasar antes que llegue? Claro. ¿O vos te crees que la Corte Suprema Argentina va a contradecir a sus colegas de la Corte Suprema de Estados Unidos? En algún momento, claro, cuando se fueron formando los estados, cuando fuimos copiando de alguna manera en nuestra historia independiente, ¿no?, los formatos de las constituciones de Estados Unidos, de Francia, ¿no?, de aquellas civilizaciones, me da lo mismo, me da la impresión que más temprano que tarde, por más millones y miles de millones que pongan, en algún momento esto va a trascender y cruzará la frontera para este lado, por más que no aparezcan como títulos en los medios. En los medios corporativos no puede ser que no haya una interconexión entre ellos, entre las Cortes Supremas. Sí. Pero entonces es una torpeza por un lado, mucha ignorancia por otro, y que aunque presientan que van a perder, no quieren, siguen trabajando para acumular por avaricia o por codicia. Claro. Siguen trabajando. Ahora, aquí lo que estamos hablando es de la complicidad de los grupos socioambientales. Claro, Jorge, porque... Yo te digo, para mí fue un golpe terrible lo que pasó en los toldos, porque realmente, ¿no?, uno no puede comprender tanto egoísmo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de, claro, anteponer una bandería a una campaña filantrópica, digamos, una campaña por el bien de los demás. Claro. Y vos superponés una ideología. Hermano, hacete kirchnerista, pero seguí la campaña. No, con lo cual me están indicando que la soquización de la Argentina es parte de la naturaleza del cristianismo. Porque si no, no habría pasado lo que pasó. Claro. Porque vos hoy, mañana te haces radical o te haces conservador, pero vos estás en una campaña por los perros perdidos. No, sí. Hermano, no me dejes los perros. Claro. Porque aquí la política no es para esto, es un ámbito muy particular. Sí, ahora, yo te digo, yo estuve en lugares de Entre Ríos. Sí. Donde subían las víctimas al escenario y cada uno contaba el drama de su cáncer. Sí. Y cómo sufría y lo que le había pasado a los vecinos. Claro. Y ese bajaba la gente llorando. Me imagino. Ese bajaba y subía otro. Sí. Y así. Yo dije, mira, yo nunca había escuchado de algo parecido, excepto en la guerra de Vietnam, que los vietnamitas hacían asambleas en la clandestinidad. Y los torturados y los heridos subían y referían su drama personal. Sí. Nunca había escuchado una cosa igual. Sí, escalofriante, me imagino. Yo creo que es penoso. Me imagino. Jorge, le iba a consultar. Ahora, después tenemos las miradas por ahí del grupo grueso de consumidores de medios de comunicación. Creo que cada vez menos la televisión por aire, por ahí un poco menos la televisión en distintas plataformas, pero la televisión, a la hora de verla, de observarla así con el horario que quiere la televisión, ya ha perdido el rumbo en materia comunicacional. Y bueno, la gran mayoría se manejan a los tiempos y entonces consumen y observan, ¿no?, al respecto, de acuerdo a cómo vienen con su rutina. Ahora, usted mira los que pueden llamar del color que quiera, ¿no?, el canal opositor al gobierno nacional aquí en la Argentina, o los canales opositores al gobierno nacional, o el canal que le llaman, entre comillas, oficialista hoy, como puede haber sido opositor en otro momento, pero de este tema ninguno lo pone en tapa. No, no lo tratan, ¿no? ¿Y entonces? Y si no, están todos de acuerdo porque piensan, ellos están convencidos de que le pagan los planes a los pobres con las divisas que entrega la soja, lo cual no es cierto. La mayor parte de los planes van a deuda externa. Claro. Esto es lo que no se sabe. Claro. Que hoy están convocando, hoy lo escuchaba a Delía, convocando a un levantamiento en la Ruta 3, y lo va a hacer con los planeros, que son los únicos que le dan bola. ¿Quién le va a dar bola a Delía? Sí. Sí, entiendo. Ahora, en la apreciación, Jorge, sobre estos temas, y teniendo en cuenta muchas veces la frase de Argentina tiene para alimentar a 400 millones de habitantes. Ah, no, eso. Pero digo, el tema es que se siembra. Si hay una política de qué es lo que se siembra, yo puedo sembrar autitos de plástico si salieran autitos de plástico. No puedo alimentar a nadie con autitos de plástico, por más que tenga tierra como para alimentar a 400 o 500 millones. Bueno, pero el común de los argentinos están convencidos que la soja es comida para humanos, cuando toda la bibliografía te dice que no es comida para humanos, es comida para gallineros o para cerdos. La única te dice el tofu. Claro. Pero el tofu está elaborado, lleva 6 meses la elaboración del tofu. ¿Por qué? Porque tienen que desactivar los elementos tóxicos que tiene la soja. Porque la soja tiene elementos tóxicos y tiene inhibidores del calcio y del zinc. Claro. Por eso la digesta de soja en las menopáusicas les producía osteoporosis. Ah. ¿Y por qué le daban soja a las menopáusicas? Porque tiene una cantidad importante de hormonas que el cuerpo humano reconoce como hormonas femeninas, se llaman fitohormonas. Ahora bien, ¿qué hace la fitohormona cuando te la dan? Te anula o te debilita los escalofríos, esas cosas de calor frío que tienen las mujeres en estado de menopausia. Claro. Bueno, eso te lo elimina, entonces, claro, la persona está mejor. Ahora, luego los médicos empezaron a darse cuenta que les estaba produciendo osteoporosis, viste la cantidad de gente que los parientes te dicen a cierta edad se cayó y se le rompió la cintura. Sí. No es cierto. Se cayó porque se le rompió la cintura. Ah. No se le rompió la cintura porque se cayó. Claro. O sea, cuando la cadera hizo un clic y la persona no tuvo de dónde sostenerse y se cayó. Claro. Pero es una descalcificación. Entiendo. Y justamente la hormona y la soja tiene un inhibidor de calcio. Sí, sí. ¿Comprendes? Sí. De calcio y de zinc, que son muy importantes para el sistema óseo. Por eso me encontré, una vez fui a una televisión en ¿dónde era? En Venezuela. Y después que di la charla ante las cámaras, se acerca un iluminador. Sí. Y me dice, un muchacho joven de 23 años, y me cuenta, bueno, se presenta, me dice que es argentino, que se consiguió un laburo allá y se fue para Venezuela. Bueno, y me dice, vos sabés que recién entiendo por qué yo tengo tratamientos para el sistema óseo y que estoy siempre descalcificado. ¿En serio? Y entonces me cuenta que él tenía un rechazo a la leche de vaca y le daban leche de soja. Sí. Y claro, y le jodieron la vida. Qué locura. Jorge, le quiero agradecer de verdad esta posibilidad de darnos tantas herramientas como para comprender y entender cómo venimos, de la forma en la que estamos, y bueno, permitirnos como pequeño medio de comunicación aquí en un punto minúsculo del noroeste de la provincia de Buenos Aires, tan fumigada, poder charlar con usted. Le quiero enviar un par de saludos que nos han acercado. Abrazo desde la militancia ambientalista, nos pone acá familia de César Gómez de Junín, que están siguiéndonos. Tengo uno por acá que me pasa el compañero Gerardo, a ver si lo tengo acá a mano, que dice, un gran saludo a Jorge Rulli, un lúcido pensador y luchador incansable, gracias por la entrevista. Joselo de Corrientes manda saludos. Ah, mira vos. Bueno, en definitiva era agradecerle sabiendo de su lucha incansable y con la necesidad de si surge la posibilidad, quiero agradecerle al compañero Barrio Nuevo que nos hizo el nexo también. Ah, ya, te agradezco, sí. Por favor. Y mira, yo te quiero añadir una cosa. Por favor, lo que quiero. No es que yo esté denunciando nada más. Tenemos una propuesta. Ajá. Justamente hay un gran maestro colombiano, sí. Jairo Restrepo, sí. Que está viniendo ahora en el mes de septiembre. Sí. La primera semana de septiembre creo que va a estar en la Argentina y va a hacer muchos talleres y él viene todos los años a la Argentina. Ajá. Y es uno de los maestros más lúcidos en la agricultura orgánica. Buenísimo. Y yo mismo en mi casa tengo agricultura orgánica. No sabés las ensaladas que yo me hago. Claro, porque hago el compost, nada más, y le renuevo a la tierra, la renuevo con compost. Directamente, y, claro. Y después, claro, y nada más, y no le pongo nada. Claro. Si le tengo que poner algo, le pongo agua de ortiga, de que le dejo pudrir la ortiga en un tacho con agua. Claro. Y después le echo eso. Y nada más, realmente tiene 10.000 años la agricultura o más. Sí. Y sí. Estos tipos ahora inventaron la agroecología, es todo mentira, ¿viste? Bueno, y la revolución verde de la soja, la revolución verde que es la intromisión de los técnicos en el campo reemplazando la sabiduría del campesino. Totalmente. El campesino antes le iba a preguntar al abuelo o al padre, ahora va al INTA. Sí. Y bueno, le cambiaron la cabeza, hermano. Totalmente. Sí, sí, pero es como dicen algunos ambientalistas, es una agroindustria que empuja al araganerismo, claramente. Empantanan, ya nos embarran, y obviamente se hace todo en menos tiempo, con máquinas cada vez más grandes. Le dicen que vale 50 millones de pesos y van y la compran igual. No tienen ningún tipo de discusión ni de análisis de lo que le están vendiendo. Y bueno, así vemos los campos cada vez más blanca, la tierra deshidratada. Bueno, ahora están pensando en el sueldo básico universal, por ejemplo, que se calcula que puede ser 40.000 pesos. Sí, sí. O sea, es para que los pobres estén ahí, ¿viste? No hagan ola. Claro. Como aquel. No hagan ola porque se mueren, ¿viste? Están con 40 mil pesos y el salario por hijo. Sí. Y la bolsa de alimentos chatarra que te da el centro de jubilados o la escuela. Sí. Y vas tirando. Sí, sí, sí. Pero no jodes más. No, claro, obviamente que no tiene participas que ver con activa, eso. No hay más militancia política, nada. Se entiende. Es un país de gente anonadada. Se entiende. Más en los tiempos. Cuando hablamos y vemos su currículum de caminando la calle, ¿no? Desde tan joven, bueno, ver estos tiempos, me imagino que hasta... Es triste, muy triste, porque yo estoy al final de mi vida y te digo que es muy triste. Sí. Me esfuerzo por formar cuadros, sí. Algunos discípulos, pero no es fácil tampoco, porque no hay respeto por los presuntos maestros, ¿no? Sí. Sí, sí. La verdad es que en mi vida, yo cuento, el primer maestro que tuve fue, aparte del hijo de Alfonsín Storni, claro, en el sexto grado, y después fue mi profesor de lucha. Claro. No solamente nos enseñaba lucha, venía y nos retaba, y nos preguntaba qué hacíamos de noche, qué comíamos, ¿viste? Porque los maestros antes te daban coscorrones, todos. Sí. Ahora alguien te da un coscorrón y lo denuncias. Sí. Claro. Sí. Sí. Antes te cagaban a pedo, ¿viste? Por cualquier, pero así salimos con, teníamos esa idea de cruzar a un anciano la calle, de darle el asiento a la mujer embarazada, eso desde los 6-7 años. Sí. Te lo inculcaban en la escuela. Exacto. Pero bueno, había un horizonte de patria. Sí. Y ahora están todos con los mapuches, ¿no? Es una cosa muy loca. Sí. Están a favor de la de la fragmentación de la Argentina, ¿no? Totalmente. A mí me parece. Totalmente, coincido en esa parte de que se debe sentir, no digo impotente, no sé si es la palabra, pero sí debo comprender que esperaba, después de hacer tanto ruido con tantos muchachos y muchachas en su tiempo, que esto iba a moverlo y iba a hacer ruido, no que iba a hacer hueco. No, sí, es un momento muy duro, te digo, yo estoy convencido que, por ejemplo, las nuevas generaciones han olvidado el pasado lo suficiente, pero, por ejemplo, la lucha, se lo leía el otro día un periodista que tiene tu edad, y claro, la lucha heroica de los montoneros, él reconoció que no subyuga. Entonces, las acciones de violencia, la osadía, sobre todo frente a esta generación que no es capaz de mover un dedo, sí. Los impregna tanto, los fascina tantos, que no pueden relacionar esa lucha con un gobierno democrático que había recibido el 65% de los votos y al que ellos atacaban porque no les pusieron las armas y siguieron peleando como si nada durante el gobierno de Perón, y lo mataron a Rucci, y con eso lo podrían haber matado a Helvar, sí, porque lo que hicieron es romper el pacto social. Claro. Pero los atentados fascinan, la heroicidad supuesta, sí, cuando hoy día es tan evidente, porque además tenemos mucha información. Claro, además. Que desde el gobierno de Onganía hubo un plan que no retrocedió, y el que más lo confesó fue Lanusse, y Lanusse le dijo a muchos militares, entre los que había familiares de amigos míos, ante su preocupación por el ascenso del pueblo y la posibilidad de que Perón volviera, Lanusse les dijo: el plan continúa, y el plan desde los años 60-66 es exacerbar a la izquierda desde los servicios de la inteligencia militar para luego aniquilarla, y aniquilarla definitivamente. Directamente. 10 años entre el 66 de Onganía y el 76 del golpe militar, sí, hubieron 10 años. Una locura. Claro. O sea, y yo recuerdo, porque siempre fui un militante, en esos últimos meses de Isabel, sí, que la calle estaba vacía, no encontrabas un patrullero ni en broma. Sí. Y se podía actuar con absoluta impunidad, y eso eran órdenes que venían desde arriba, porque los militares ya estaban empoderados, sí, con Isabel. Por eso le inculpan a Isabel la triple A. Hermano, ¿qué va a hacer la triple A Isabel? La triple A era de los milicos, era... Fíjate que la AAA desaparece cuando dan el golpe, el 26 de marzo. Ya está, claro, era para eso. Y empiezan los desaparecidos. Sí, sí. No, una cosa, pero bueno, cuesta hablar de esto porque ya como que les cortaron una parte del cerebro, ¿no? Sí. Entre planes, hoja y alguna otra cosa, bueno, la gente está como... No sé, está incapacitada, ¿no? Sí, hay un alto porcentaje que se encuentra en... Y con liderazgo, imagínate, se reunieron hace un mes y pico en la Universidad de Córdoba, Grabois, Persico, el Chino Navarro y Sojo y Grobo Patel. Claro. Y ahí planificaron esto de la hidroponía y de las zonas periurbanas con agroecología para mantener a los pobres. Porque según Grobo Patel hay que añadirle varios millones de hectáreas más a la mancha sojera. Y sabe, y fíjate que el trigo transgénico es para eso, porque es un trigo resistente al glufosinato de amonio. Y lo van a usar para terminar con el monte nativo. Pueden echar glufosinato de amonio, y cuando no quede nada, o plantar trigo. Y se lo escuché a varios productores rurales del Chaco. Dice: y después del primer año de trigo entramos con la soja. Y bueno, y te lo dije, el jefe. No, no, ni un es como de, no se ponen colorados. Sí, no se ponen colorados. Te anticipa que te van a robar. Sí, llaman por teléfono y te dicen, mañana lo vamos a robar, lo vamos a asaltar. Sí, y te avisan, pero nadie reacciona. Claro, directamente. Sí, sí, hay un anestesiamiento enorme de la población. Jorge, le quiero agradecer, de verdad, el tiempo que nos ha dado. Valoramos este rato que nos compartió sus saberes. Estamos en contacto, si le parece. Bueno, un abrazo, Luis, y gracias por todo. Por favor, por favor. Hemos hablado con Jorge Rulli, militante, ambientalista, luchador de toda la vida. Un tipo que desde los 15 años ya andaba en la calle. Es de la generación de los que no necesitaban que le digan que la caja, había que ganar para poder tener la caja, ¿no? Sino todo lo contrario. Había que ganar, había que pelearla. Había que lucharla, pero sin la necesidad de la caja. La caja se hacía para comer un choripán, para discutir, para debatir. No era necesario tener la caja y a partir de esto arriar a la militancia. Todo lo contrario. Bueno, recién nos dio una clase de conciencia, ya con más de 80 años y obviamente con las luchas sobre su salud al respecto y atendiéndonos, haciendo un poco de todo, hablando de la vida en medio de la pampa húmeda sojera en donde estamos como ciudadanos de los toldos y zonas urbanas. El Espejo, Luis Coria, 92. El Espejo. Tenemos muchísimo todavía, 19:29. Aromas, artículos de limpieza, los mejores productos y al mejor precio.